pase. Aquí, líder. ¡Adelante, líder, adelante! Soldado, le tengo una misión. ¡Adelante, jefe, adelante, lo escucho! Quiero saber si ya llegó el del perreo. Jefe, pero deme las coordenadas o hable del sujeto. Bueno, dicen que es el número uno de los efectos y se hace llamar el sobrino. ¡Dobby! Jefe, espere y codifico. ¡Sí, jefe! Al parecer estamos muy cerca, creo que se encuentra aquí. Averigüe, soldado. ¡Sí, jefe, ya lo encontramos! ¡Se está preparando! Bueno, soldado, acérquense al civil. ¡Entendido, jefe! Jefe, dice que va a comenzar el perreo. Ajá. Soldado, abandone la misión. ¡No jodas! ¿A dónde vas? ¡Vamos a ver! ¡Chawa, chawa! ¡Vamos a seguir! ¡Te iré a buscar! ¡Sobre 59! ¡Me gusta esta canción! ¡Esto lo hace Mickey Max! ¡Te iré a buscar! ¡Ojo, hombre! ¡A la letra! ¡Bebe y derrocha! Aún me aferro a la idea de que no te vayas. Hace mucho tiempo no te veo y eso me desarma. De noche hablé con la luna. Pititi, Picale, Rafa, Boca Grande, Latinoamérica, Freddy, el mejor peluquero del mundo. No te alejes de mí, te iré a buscar a donde quiera que vayas, baby. ¿A dónde vas? Capítulo del Líbano. Te iré a buscar a donde quiera que vayas.